pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí, esto mismo que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Pablo rebosa de gozo por la respuesta de los corintios. Aunque todavía tenía preocupaciones, les escribió: «Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros». Segunda de Corintios capítulo 7, verso 16. ¡Qué cambio! En su primera carta a los corintios, Pablo los reprendió como carnales. En su segunda carta, expresó completa confianza en su nueva experiencia con Dios. El Espíritu Santo llevó a los corintios a una renovación espiritual. Este reavivamiento trajo una reforma correspondiente. La reforma condujo a cambios de hábitos, vidas transformadas y relaciones renovadas. Los corintios todavía afrontaban desafíos espirituales. Tenían su porción de pruebas, pero hicieron avances importantes en su fe cristiana. El reavivamiento y la reforma no son una panacea para resolver todos nuestros problemas espirituales. Son parte de un viaje continuo de fe.